Radio Cuyum. Radio Comunitaria Cuyum, en este programa que se llama Parar la Olla. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 1212-161570. Y más temprano, Roberto, en el programa Rompecabezas, estaba hablando con Lorena Rubio Diotto, porque hoy es el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. Y te queremos saber por qué. Lorena, ¿cómo te va? Buen día. Gustavo te habla. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Gustavo. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, queríamos retomar la comunicación. Sí, se escucha perfecto. Queríamos retomar la comunicación justamente por eso, porque recién entrecortado y demás, mucho no se entendió. Hoy es el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. Sí. Bueno, hoy es un gran día para nosotros, en realidad, que está instaurada el 2013 por ley, la 26.811. ¿Por qué es el 8 de mayo? Porque el 8 de mayo de 1987 mataron a tres pibes, fusilaron a tres pibes lagonerenses, a tres amigos. Y bueno, a raíz de este y de otros hechos más, el Congreso decidió sancionar como ley el día 8 de mayo como Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. Sí, Lore, vos sos integrante de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, acá de la seccional Mendoza, digamos, la región Mendoza. Sí, yo soy la referente provincial. Claro, digo, porque no te presenté así. Y ustedes hoy van a realizar una charla. Sí, en la legislatura. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. A las 5 de la tarde vamos a hacer una charla que se llama Cada Derecho se Conquista en la Calle, que va a estar conformada por un panel que va a estar Mercedes Duberti, de la Asociación SUMEC, hablando de violencia policial y penitenciaria. Juan Santiago, también de SUME, que va a estar hablando más de la criminalización de la protesta social. Florencia Marsala, referente del Frente de Mujeres del Movimiento de Itagüí Mayen, que va a hablar la violencia institucional contra las mujeres, que por ahí eso no se habla y es lo que más también está flor de piel hoy. Bueno, quien les habla, que voy a estar dando la apertura, y Miriam Lucero, mamá de Saulo Rojas, de un pibe asesinado en un centro de adicciones en Buenos Aires, también va a estar hablando y contando la historia de Saulo y presentando el libro que dentro de poquito sale de su hijo. Ajá. Y Lore, la charla tiene como, digamos, la actividad de hoy, más allá de la lucha en sí, tiene como la consigna de cada derecho se conquista en la calle. ¿Por qué esa consigna hoy en los tiempos que corren? Exacto. Bueno, el nombre no es casualidad, lo hemos puesto porque ese nombre a simple vista tiene mucho significado. A ver, nosotros como militantes, como organización, peleamos para que los derechos de los pibes en la sociedad no sean vulnerados, sobre todo este sector más vulnerable, que son los pibes de los barrios populares. Y seguimos conquistando nuestros derechos a recuperar los espacios públicos, nuestros derechos a que las murgas puedan encerrar en la plaza sin miedo a que los detengan, a militar sin ser perseguidos por el solo hecho de ser militantes de alguna organización, a la protesta, que la protesta no es un delito, es un derecho, poder manifestarlo en la calle sin miedo a que nos repriman. Me parece que cada derecho se conquista en la calle, es todo ese combo y abanico de cosas, ¿no? De nuestros derechos por el hecho de ser ciudadanos. Y hoy se ven vulnerados muchos esos derechos por las cuestiones que nombrás, pero también la situación está... ¿Ustedes ven un crecimiento o más o menos viene siendo parecido a lo que se vivía antes? ¿Cómo lo están viviendo, Lore? Ustedes que llevan, digamos, la lucha día a día sobre esta situación. Mira, nosotros a medida que vamos, porque también nosotros tomamos como 8 de mayo Día Nacional, y no solo el 8, sino todo el mes de mayo, y nos vamos un poquito más allá, violencia institucional pasa los 365 días del año. Correcto. Y se ha incrementado mucho más. A ver, nosotros por ahí que estamos en las comisarías, en las penales, en la calle, me parece que hoy la policía, las fuerzas de seguridad, tanto policiales como penitenciarias, abusan mucho más de sus funciones y con mucha más impunidad que antes. Y la violencia institucional que pueda ejercer cualquier otro funcionario del Estado que no solo sea la fuerza de seguridad. Parece que como que en algunos sectores no andan las instituciones, se violentan con las mismas víctimas. la justicia también, ejerce una violencia institucional hacia nuestros familiares. Me parece que es eso, es como eslabones que cada día están en como más actúan con más impunidad, me parece, ¿no es cierto? Y nosotros en la campaña tratamos de desmembrar todos esos discursos, no solo de los medios de comunicación, sino también de todos los aparatos e instituciones de la provincia, ¿no? Lorena, me llama la atención una cosa, decís... Hoy las fuerzas de seguridad son más violentas. ¿Por qué razón? Da la sensación como que hoy las fuerzas de seguridad pueden hacer lo que quieran porque hay un Estado que lo permite. Eso entendí con tus palabras. Exacto. A ver, si nosotros tenemos nuestro gobernador, que a día de hoy dice que repriman la protesta social, por ejemplo, como una de las tantos dichos que ha dicho nuestro gobernador, y las fuerzas de seguridad, obviamente, actúan con más impunidad en la sociedad, un sector de la sociedad es lo que pide, es parte, en gran parte lo que pide, ¿sí? Pide que haya mano dura, represión, aparte cuando se habla de inseguridad, en la mayoría de los gobiernos son las propagandas políticas cuando hablan de inseguridad, que es los pibes de los barrios, que hay que meterlos todos presos, ¿sí? Y no, me parece que esas no son las soluciones nosotros de la campaña. Planteamos otras soluciones, que tenemos cárceles superpobladas en condiciones inhumanas, porque tenemos que pensar que también la persona que está privada de su libertad, más allá de que haya cometido un delito, sí, que se lo está juzgando por un delito, son personas y no olvidamos que son personas, sí, y este sector de la sociedad también se olvida que son personas, que no pueden vivir hacinados, no pueden comer y hacer sus necesidades en una misma, en un mismo lugar, dormir 20 personas cuando una celda es para 7 o 5. De ahí nosotros nos planteamos de qué manera resocializamos o reinsertamos a los pibes en la sociedad otra vez, cuando el mismo sistema está siendo cruel con ellos. Para otra vez reinsertarse en la sociedad, es necesario que tengan normas de conducta, que por ahí no las tienen, entonces es obviamente que cuando salga en libertad va a volver a delinquir. Y si el Estado justamente... Pues no estamos haciendo cargo de eso. Claro, lo desampara, el Estado desampara esa reinserción, digamos. Claro, y otra parte también, a ver, los cursos de para ser policía, digo, tendría que ser un poco más intensivo, enseñarle un montón de cosas. Yo siempre a veces cuando hablo con los pibes en los barrios o damos los talleres, siempre digo, ustedes fíjense cómo la policía actúa, ¿no es cierto? Ni siquiera el hola. Antes al menos te decía hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ahora solamente ni hola te dicen, ¿entendés? Te pone contra la pared, te hace las requisas, te lleva por averiguación, te siente. Me parece que ese respeto también es una cuestión de que ellos son ciudadanos y tienen que mostrar ese respeto hacia los ciudadanos para nosotros poder confiar y no saber que nos van a reprimir o nos van a torturar, ni mucho menos matar. No. Por supuesto. Igual está bueno, como vos lo aclarás en todo momento de la conversación, que no solamente tiene que ver con las fuerzas de seguridad, sino también tiene que ver con toda la violencia que viene de cualquier Estado. Porque, volviendo a esto de que cada derecho se conquista en la calle, hoy nos sentimos vulnerados porque hay muchas leyes que no se cumplen, hay muchas cosas que el Estado, ya sea el gobierno provincial, municipal o nacional, no está cumpliendo a favor de los derechos que tenemos los ciudadanos, y eso también es violencia institucional. Claro, sí, por supuesto. Como te decía, violencia institucional, si nos ponemos a hablar, es tan amplio, que tenemos violencia institucional cuando van a tener familia, en los centros de salud, en el laburo, en la justicia, que nosotros esas demandas obviamente no las dejamos de lado, las tratamos de atender con mucho compromiso, mucha responsabilidad, pero los mayores porcentajes que tenemos nosotros son contra las fuerzas de seguridad, porque todos los días se detienen pibes, todos los días se los llevan a las comisarías, todos los días alguna tortura, alguna denuncia de tortura nos llega, entonces atendemos esos casos mucho más sin desatender los otros, ¿no? Que también son importantes y son los menos visibilizados, ¿no? Uh-huh. Porque no se habla de la violencia institucional que se ejerce en las áreas de salud, que también es importante y también menoscaba la integridad de la mujer, por el hecho de ser mujer también, ¿no? Por supuesto. Lore, esta tarde la charla, y digo, conmemorando el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, ¿a dónde es y a qué hora? Es a las 17 horas en la legislatura, en el Salón de los Pasos Perdidos, que va a haber, está conformado por un muy lindo panel, y bueno, y el cierre es una sorpresa, así que todos y todas las que quieran ir verán la sorpresa que tenemos en el cierre. Perfecto, ahí en Petronal Sarmiento y Patricia Mendocina, la legislatura provincial va a ser la charla que esta tarde la campaña contra la violencia institucional de Mendoza va a ser, como en todo el país, esto las regionales de cada provincia están organizando en distintos lugares, obviamente. Sí, están haciendo una actividad en simultáneo, uh-huh, en cada departamento, bueno, y en Buenos Aires como todos los años también. Perfecto. Bueno, Lorena, la verdad, muchas gracias por los conceptos, muchas gracias por la claridad en tus palabras, y seguimos en contacto, seguramente. Bueno, y agradecerles a ustedes también por el acompañamiento que siempre tienen para con nosotros, que es muy importante el rol de los medios de comunicación, de que no desvirtúen, sino apoyen y no estigmaticen, y sino que por ahí visibilicen. Así que yo les agradezco a ustedes, como a otros medios también, que están ahí, ni atrás ni adelante, de la mano, en esta lucha colectiva. Un abrazo grande, Lorena. Dale, un abrazo para todos ustedes. Era Lorena Rubio Dioto, integrante de la campaña, referente de la campaña nacional contra la violencia institucional Mendoza. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.